de los asomados. Al menor descuido, oye, nos dejan tumbados. Ay, ay, ¿por qué será que en todas las fiestas siempre ha de haber algún asomado? Tenga su pareja y no la descuide, si no en un ratito, oye, te la han levantado. Vaya, ay, ¿por qué será que en todas las fiestas siempre ha de haber algún asomado? Esos asomados son muy golilleros, beben, comen, bailan, mira y levantan jeva. Ay, ¿por qué será que en todas las fiestas siempre ha de haber algún asomado? ¡Anda! ¿Sabo? ¿Por qué será?